Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes 4 de marzo 2022, como siempre nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, Juan Andrés, porque, bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y qué bueno estar conversando y con usted y con auditoras y auditores de la radio Nuevo Mundo. Bueno, muchas gracias por la invitación y a disposición a compartir este intenso momento que vivimos. Juan Andrés, bueno, son diversos, distintos e intensos, como usted dice, los temas que nos convocan para esta jornada. Queremos abrir unas páginas internacionales al inicio del programa. Rusia, Ucrania, Crimea, la OTAN, Estados Unidos, Europa, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha acordado sanciones, pero bueno, ahí están las sanciones en contra de Rusia. ¿Qué es lo que hay tras esta información, Juan Andrés Lago, en su calidad de analista internacional? Sergio, mire, yo creo que lo primero que hay que señalar es que las causas de esta guerra, que por cierto, creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que se detenga, para que prime el diálogo, una solución política, diplomática. Las causas de esta guerra están dadas por un hecho que nadie ha podido desmentir, ni siquiera Estados Unidos. Y es ya por años la creciente invasión norteamericana con sus socios eurocentristas de la OTAN en distintos territorios del mundo. Y esta es una historia intensa y larga de masacres, de intervenciones, de golpes de Estado, en fin. Aquí hay una historia que está ahí y que evidentemente los que quieren mostrar una falsa historia, una falsa situación, lo niegan o incluso más, lo justifican, porque justifican la invasión a Irak. Usted se recuerda que Estados Unidos justificó esa invasión sobre la base de armamento atómico en Irak, y ocurre que nunca existió ese armamento atómico, de acuerdo a una investigación hecha por el propio Senado norteamericano. No estamos hablando de otra cosa. La invasión con sus socios europeos y la destrucción del Estado Nacional Libio para controlar sus recursos energéticos, principalmente el petróleo, los intentos permanentes y sostenidos por destruir Siria, los intentos sostenidos por destruir también Palestina, los apoyos mercenarios y reales de los aparatos de inteligencia, tanto norteamericanos como europeos, alemanes, italianos, franceses, en fin, mercenarios mediante, para respaldar grupos como Al-Qaeda, grupos que después se han dado vuelta y han trabajado, luchado contra ellos. Bueno, esto no es una excepción. En Ucrania también han existido y existen grupos fascistas respaldados por Europa y por Estados Unidos para generar esta lógica de intervención creciente sobre distintos territorios del planeta, incluido el territorio de la ex Unión Soviética, ¿no? Y las fronteras con Rusia y las fronteras con China. Y aquí nadie habla, pero aquí tenemos instalada una, aparte de las bases militares norteamericanas, que son muchas en la zona sur, de lo que se denomina el Comando Sur, muchas bases militares, hay una también de la OTAN en Colombia. Entonces aquí la militarización viene de hace mucho tiempo generando conflictos, crisis y una serie de otras situaciones que lamentablemente no se han podido detener. Constantemente Estados Unidos ha violado el derecho internacional, el multilateralismo, los diálogos, constantemente, de una manera absolutamente arbitraria y permanente. Y sus socios europeos han hecho exactamente lo mismo. Esta es la causa de la situación que actualmente se vive en Ucrania, que involucra a prácticamente todo el planeta. Esta es la situación. y por tanto yo creo que es algo indesmentible. Yo incluso me atrevería a decir, Sergio, que voces de derecha en Chile han ido gradualmente reconociendo esta situación. Medios influyentes de la derecha han ido reconociendo esta situación, porque imposible no reconocerla, salvo caer en una majadera y odiosa y violenta tergiversación caricaturesca como lo han hecho la mayoría de los canales de televisión en Chile, incluso mostrando imágenes falsas desde el punto de vista del contexto en el cual ocurren. Ahora, ese es un primer dato. El segundo dato, Sergio, que yo creo que es muy importante tener presente, es que en esta guerra hay un sustrato de situaciones económicas muy fuertes, muy fuertes. Está involucrado el trigo, está involucrado el litio, está involucrado el gas. Y en todas estas situaciones aparecen reiteradamente tanto Rusia como un país productor y exportador, tanto Ucrania como un país productor y exportador. Y yo creo de que aquí el sustrato de la intervención norteamericana y de la intervención de los gobiernos europeos tiene mucho que ver con esto, mucho. Entonces también es importante tenerlo presente, porque tal como decía el otro día el analista Raúl Sor, y tal como decía también la analista Karin Gersperger, que es una persona de derecha, que ha trabajado en Canal 13, que ha trabajado en medios de derecha, ellos planteaban que efectivamente el conflicto tiene su origen en una intervención creciente e intensiva de Estados Unidos y los países europeos en zonas limítrofes Rusia y de los países aliados que forman la Federación. Ese es un dato de realidad. El armamentismo ha ido creciendo en esa dirección. Y lo tercero que yo quisiera recalcarte es que hasta este momento, hasta el momento en que estamos en este programa, viernes en la mañana, no ha habido ninguna acción de parte de Estados Unidos, ni de la OTAN, ni del eurocentrismo, por apoyar o por estimular o por generar lógicas diplomáticas, políticas y de diálogo. Al contrario, lo que han hecho es incorporar mucho recurso financiero para potenciar militarmente a Ucrania, es decir, no seamos ingenuas ni ingenuos. En Ucrania en este momento hay militares europeos y militares norteamericanos. No seamos ingenuos. Y hay fuerzas militares de esos países en las fronteras, pero al interior también ya hay mercenarias y mercenarios, ¿no? Ese es un dato de realidad. Y por otro lado, la cantidad de recursos que ha explicitado públicamente Europa y Estados Unidos para financiar a grupos paramilitares y militares en Ucrania es muy alto y significativo. Pero respecto de verdad hacer los esfuerzos para el cese del fuego, para generar un diálogo, para instalar una solución política, no hay ninguna, absolutamente ninguna acción por parte de Estados Unidos, ni de Europa, ni del eurocentrismo, ni de todos estos países guerreristas. Ahora, lo que usted perdón, Sergio, sí. Yo solo un apunto. Fíjese, hay naciones como la India, como China, como Sudáfrica, y algunos países europeos también, que podrían sin ningún problema generar una lógica militarista y estimularla, y no lo han hecho. Y lo que han buscado es generar las condiciones para respaldar el diálogo y una salida diplomática y política sobre la base de terminar con esta acción militarista norteamericana y europea en todo el mundo. Eso es lo que está tratando de evitar Estados Unidos y Europa. Esto es lo que están tratando de evitar. ¿Al costo de qué? Al costo de seguir empujando para un conflicto militar con la dimensión que tiene y que probablemente no va a terminar tan temprano como algunos pensaban. Bueno, lo que usted nos señala, Juan Andrés Lago, creemos que es bastante importante, revelador, en el sentido de que usted, bueno, asegura de que hay militares extranjeros, norteamericanos, algunos europeos u otros, ahí en Ucrania, en esta guerra. De alguna forma también eso nos lleva a que hay armamentos puestos por Estados Unidos. En otras palabras, estos grupos, la OTAN, Estados Unidos, están entonces incentivando las condiciones o incentivando la guerra, Juan Andrés Lagos. Exactamente, están incentivando la guerra, así como lo han hecho en Siria, si en Siria es, mire, en Siria hay antecedentes que lamentablemente los grandes medios hegemónicos en Chile ignoran o se hacen las lesas y los leses, pero en Siria muchas veces se han encontrado y se han detenido a mercenarios norteamericanos, italianos, europeos, respaldando las fuerzas que han buscado con el terrorismo desestabilizar el Estado Nacional Sirio. En Libia pasó lo mismo, en el Cuerno de África pasó lo mismo, en Irak pasó lo mismo. Inicialmente el gran socio estratégico de muchas décadas de los Estados Unidos en el Oriente Medio era el grupo Al-Qaeda de Bin Laden, solo que después se disputaron y entraron en confrontación. Y acá tampoco es una excepción. La diferencia está en que todos sabemos públicamente que las milicias populares, a lo menos en dos naciones que exigen hace mucho rato, vía referéndum y vía acción política, la independencia de Ucrania, son fuerzas militares que no solo respaldan, sino que han estado luchando en contra de las fuerzas fascistoides de Ucrania. Mire, aquí se sabe muy poco, Sergio, pero aquí han habido atrocidades muy grandes, entre ellas la masacre de cerca de 50 militantes y adherentes comunistas en Ucrania, entre ellas mujeres embarazadas, jóvenes, que fueron quemados vivos en un lugar. Ese tipo de cosas es la que han ocurrido en Ucrania. Entonces, cuando el gobierno ruso plantea que va en contra de la fascistización del nazismo, tiene raíces concretas, no es un discurso, no es un planteamiento retórico, es un planteamiento frente a acciones reales. Y yo creo que eso es lo que ha estimulado. Mira, hay parlamentarios alemanes de derecha, de centro derecha, que han denunciado la responsabilidad del gobierno alemán, que hoy día está empezando a generar grandes recursos económicos y financieros para incrementar su fuerza militar. Alemania, ojo, a Alemania, y enviando recursos económicos a los que se oponen a Rusia. Gran Bretaña ha anunciado formalmente que va a respaldar en términos económicos a quienes voluntariamente, digo entre comillas, vayan a meterse allá a Ucrania. Entonces, esto es una forma, podrá Megavisión o podrá Chilevisión, CNN, decirlo de que son voluntarios, son gente patriota que va a luchar por la paz. Oye, por favor, eso llega hasta un límite, el grado de credibilidad y el grado de manipulación. Esa es toda gente que, por vía de mostrarlos como si fueran voluntarias o voluntarios, son militares británicos. Correcto. Son militares, son gente que ha luchado en distintas guerras irregulares, ha estado en el Oriente Medio. Una parte de esas fuerzas no son las mismas personas porque han pasado los años, pero esa misma lógica la usó Gran Bretaña para la intervención y la invasión de las Malvinas. Entonces, no estamos frente a algo que todos crean de buenas a primeras porque lo dice tal o cual canal de televisión en este país, que en realidad, en forma muy descarada, están tergiversando la situación. En temas internacionales, estamos hablando, Juan Andrés Lago, de terrorismo, de desestabilización, Estados Unidos, neoliberalismo. Y en los temas locales, ¿qué pasa con el terrorismo? ¿Qué pasa con la desestabilización? El presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, afirmó que la convención constituyente fue electa con desigualdades graves en el voto. Asegura que existe una falta de legitimidad. Existe un grupo, Juan Andrés Lago, que se autodenomina Los Amarillos, y que en su discurso de fondo es muy parecido a quienes rechazaron la convención o quienes pretenden rechazar el plebiscito de salida. Estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de desestabilización, pero el secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper, hizo un llamado, pareciera ser antidemocrático, desestabilizador, a atrofiar, desestabilizar al gobierno del presidente electo Gabriel Boric y a quitarle la fuerza moral a la convención constituyente. Amarillos, atrofiar al gobierno electo, deslegitimar la convención. Juan Andrés, ¿qué es lo que encierra todas estas declaraciones? Mire, yo creo que ya comenzó la fase de búsqueda de un intento, efectivamente, tal como lo se señala Sergio, de desestabilizar el proceso, de desestabilizarlo de una manera antidemocrática y violenta. Pero se hacen las víctimas y los grandes medios lo presentan como si fueran una especie de defensoras y defensores de la libertad. Mire, este recurso lo hicieron también antes del golpe de Estado, el año 73. Es el mismo recurso, para otros tiempos distintos, obviamente, de otra forma, pero es exactamente el mismo recurso. Aquí hay claramente, yo lo digo con mucha responsabilidad, un intento de desestabilizar este proceso, el proceso más soberano y más democrático que se ha dado el pueblo chileno desde el 90 en adelante, porque aquí hay algunos que quieren olvidar que en los 90, con Pinochet mediante, se hizo una buena parte de la transición pactada, con los oligarcas que se hicieron de los grandes recursos financieros y económicos internacionales de nuestro país en los 80 y siguieron en los 90 con las concesiones y las privatizaciones de todo orden. Ese enjambre financiero, económico, militar fue el que marcó la transición con la legitimidad que le dio la coalición Concertación, porque eso fue. Y ahí estaba metido Renovación Nacional y ahí estaba metida la UDI y ahí estaba metida la derecha. Esos son los rasgos pertinentes, reales, objetivos del carácter y la llamada gobernabilidad política de este proceso. Esta gente, que es minoría en este momento, que son parte de una élite muy violenta, muy odiosa, atávicamente antidemocrática, están tratando de buscar los caminos que permitan desestabilizar el proceso constituyente. Insisto, el proceso más soberano que se ha dado el pueblo de Chile desde el estallido, donde millones y millones generaron las condiciones para que avanzáramos en la dirección de una nueva constitución, donde se hizo un plebiscito bajo pandemia, esto, el momento más crudo de la pandemia, y el pueblo chileno mayoritariamente rompe la tendencia que veníamos desarrollando desde los 90, que nos transformamos en el país donde menos gente votaba en las elecciones. Ahí se rompe esta situación y vota mucha gente. Entonces, tanto de la lucha electoral como la lucha política, como la lucha callejera, como la lucha de todo tipo, ha puesto a este país en esta perspectiva de un plebiscito de salida para una nueva constitución. Pero ahora Juan Andrés... Sergio, me parece que lo que ha hecho Tagle es tan grave que él debería renunciar a su cargo, porque en el fondo lo que él ha hecho es explicitar que no reconoce ni siquiera los términos de referencia de la propia institución que encabeza. Porque esa institución es la que avaló los plebiscitos y la que le siguió el curso a todas las elecciones. Es decir, que este caballero diga eso, yo creo que ya topó un límite de fondo, y a mí me parece que no puede seguir victimizándose, porque aquí la victimización es parte de un mecanismo, ¿no? O sea, lanzan la piedra, disparan, cometen atrocidades y luego dicen que cuando alguien dice algo respecto de eso, es poco menos que antidemocrático, no quiere decir qué cosa. Es un mecanismo muy perverso. Pero ahora, Diego Charper, secretario general de Renovación Nacional, un partido de gobierno, de Piñera, antes que inicie el gobierno de Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, él ya está llamando a desestabilizarlo, a atrofiarlo. ¿Sedición? ¿Qué es lo que hay ahí? Es una acción antidemocrática, Sergio, porque todos sabemos el proceso con el protagonismo popular. Mire, en la iniciativa popular que se encuadró en el contexto de la constituyente participó más de 1 millón de personas. Eso es mucho. Es mucho. Yo tengo absoluta convicción de que la mayoría del pueblo chileno y de los pueblos chilenos van a seguir defendiendo e impulsando el proceso constituyente, porque se dan cuenta que eso es lo más importante, incluso más importante que los gobiernos, más importante que las instituciones políticas. Es lo más importante que está cursando en este momento. ¿Y cuál es el punto de referencia? Uh-huh. El punto de referencia es que si en el plebiscito de salida se aprueba la nueva constitución, con más o menos los contenidos que se están viendo que van en la dirección que se plantea, y esto en meses próximos, no estamos hablando de años, en los meses próximos, el gobierno de Aprodignidad, más las fuerzas que lo respaldaron, que no son de Aprodignidad, tendría un escenario democráticamente mucho más soberano y popular para empujar las transformaciones, incluida la aplicación de la nueva constitución. Entonces esto es lo que ya los tiene, de verdad, los tiene desarmadas y desarmados, porque lo que ellos ven es que efectivamente, aprobado un proceso mediante plebiscito de la nueva constitución, el gobierno que va a llevar adelante buena parte de la realización de ese proceso para que la nueva constitución se instale en Chile va a ser el gobierno de Prueba y Mía. Entonces, claro que están tan confusos. Alguien recordaba el otro día, que no estamos en la misma situación, insisto, pero alguien recordaba el otro día que la derecha, el golpismo a este país, el imperialismo norteamericano, las transnacionales, cuando el presidente Salvador Allende anuncia que va a plebiscitar una propuesta de nueva constitución, y el anuncio lo iba a hacer el 11 de septiembre desde la Universidad Técnica del Estado, adelantan el golpe para el 11 de septiembre, porque el golpe lo tenían previsto para un poco más adelante. ¿Y por qué lo adelantan para el 11 de septiembre, para el día de San Francisco? Porque sabían que el planteamiento que iba a hacer Allende colocaba en términos de la crisis que había la posibilidad de un pronunciamiento soberano del pueblo, y por otro, de los pueblos chilenos, y por otro lado, una solución política democrática a esa crisis. ¿Y cuál fue la respuesta del imperialismo, de las transnacionales, de la derecha y de otras fuerzas políticas de este país que tienen que hacerse responsables de lo que hicieron? El golpe de Estado. A propósito, Juan Andrés, de militares, de golpe de Estado, ayer jueves el renunciado comandante en jefe del ejército, general Ricardo Martínez, no llegó a declarar ante la ministra en visita o de la corte marcial, Romy Rutherford. Él está inculpado del tema Milico Gate en su arista pasajes y fletes. Pero, Juan Andrés Lago, dos comandantes en jefe del ejército, antes de Pinochet, fueron asesinados por la derecha o grupo de ultraderecha y por la dictadura militar. Desde Pinochet en adelante, todos los comandantes en jefe han sido cuestionados por crímenes, tanto de lesa humanidad como por crímenes, delitos tributarios, malversación de fondos públicos, incluso sus esposas que han recibido dinero de estos comandantes en jefe. A ver, ¿qué le pasa a esta sociedad, Juan Andrés? ¿Cómo miércoles llegamos a este punto? Bueno, Sergio, lo que pasa ahí, sobre esto quiero decir dos cosas muy claras, o por lo menos decirlas con la máxima claridad que pueda. Lo primero es que aquí hay una arquitectura de corrupción que proviene del golpe de Estado y siguió en los 80 y siguió en los 90. Una arquitectura de corrupción que se basó, en primer lugar, en una fuerza armada y particularmente su alto mando, que sobre la base de la aplicación del terrorismo de Estado desde el Estado y sobre la base de la generación de un poder absoluto y totalitario, generaron condiciones de traspaso de prácticamente todo el poder estatal a grandes transnacionales, a grandes privados, a grandes consorcios, y de por medio también, para decirlo franco y directo, metieron las manos con todo. Aquí estamos con cosas, las metieron con todo. O sea, aquí no fue solo Pinochet que usurpó y que se hizo multimillonario, fueron también otros altos mandos. Eso ocurrió bajo dictadura y eso quedó impune durante mucho tiempo. Es una arquitectura que no se desarmó. Y por otro lado, yo creo que es evidente que en el marco de la transición hubo una especie de pacto tácito de que mientras por un lado los gobiernos civiles generaban una modernización tecnológica del aparato militar y de todo aquello, particularmente de las fuerzas más ejército, fuerza aérea, en fin, no han tocado las doctrinas. Obviamente aquí uno puede observar la doctrina de una policía militarizada como Carabineros no ha sido tocada, las otras fuerzas armadas tampoco han sido tocadas desde el punto de vista de la doctrina, es lo esencial. Y simultáneamente a eso, los gobiernos civiles, es evidente que no hicieron nada, miraron para el techo respecto de estos fenómenos de la arquitectura de corrupción que hoy día están quedando develadas por varias investigaciones, pero la más fuerte y la más significativa es la de la jueza Rutherford, que ha tenido un coraje y una decisión bien grande desde el punto de vista de enfrentar esta situación en el marco procesal jurídico, administración de justicia. Ahora, fíjese que en este contexto si uno mira la cuenta del general Martínez, uno se encuentra la cuenta que dio, donde además anuncia que va a renunciar a la comandancia del jefe del ejército. Sí. Hay párrafos respecto de algo que no se había visto en definiciones de comandante en jefe, que es la condena explícita de hechos tan violentos, tan terroristas, como el asesinato del general Prat y su esposa en Buenos Aires. Así es. Eso no había ocurrido en cuentas del ejército antes. Y hay varios párrafos, ¿no? Es una cuenta larga, ¿no? Hay varios párrafos que hacen referencia a esta situación. Entonces, claro, lo que está cursando es que, insisto en este punto, una arquitectura visible, objetiva, involucra a prácticamente todos los comandantes jefes, desde Pinochet para adelante, incluido el actual, el que va saliendo, el que renunció. Los involucra en una arquitectura de corrupción que además ninguno de ellos advirtió que se trataba de una arquitectura de corrupción, ¿no? Porque una cosa es que efectivamente Pinochet metió las manos, y los otros varios está demostrado que metieron las manos con todo. Hay algunos que dicen, no, nosotros no metimos las manos, que hicimos lo que institucionalmente se podía hacer. Sí, pero el problema es que no hicieron, ojo, nada respecto a decir, oye, esta es una arquitectura que genera lógicas de corrupción y la vamos a cambiar, ¿no? Eso es lo que yo creo que también, mi impresión, muy humildemente lo digo, tiene muy presente la jueza Rutherford, porque una autoridad militar o institucional o de un poder del Estado no puede mirar para el techo o abstraerse de algo que está acusando, que tiene las características que tiene. No puede ser, porque se transforma en cómplice. Y aquí yo quiero decir con mucha claridad, porque desde los ministerios de defensa, en donde estos comandantes de jefe realizaron su ejercicio, tampoco hubo mucha actividad dinámica para poder enfrentar este tipo de situaciones. Una de las prioridades que tiene el gobierno de la dignidad es precisamente terminar con todo esto, porque ya no puede seguir, no puede seguir esta lógica, pero hasta ahora ha existido, y los comandantes en jefe, incluido el general Martínez, amparan en ese punto, en que existe esta institucionalidad, ¿no? Entonces lo que la jueza Rutherford ha ido demostrando es que dice, sí, existe la arquitectura. Sí. Efectivamente, pero también existen autoridades que han tenido y han realizado acciones concretas sobre la base de esa institucionalidad y esa arquitectura, y por lo tanto también ella ha ido demostrando los delitos que se han ido comprobando. Bueno, una gran tarea nos imaginamos, Juan Andrés Lago, en base a esa arquitectura para la convención constituyente y la nueva constitución, que tienen que velar justamente para terminar con este tipo de escándalo. Juan Andrés, y a propósito de la convención, hay una propuesta de la convención que va camino a convertirse ya en régimen constitucional, que es la que establece la perspectiva de género como un criterio para la interpretación de las leyes. Pero más allá de eso, Juan Andrés, hay distintas actividades para este 8 de marzo. En la capital, bueno, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, ha invitado a la comunidad, a los vecinos, a este Santiago feminista, con conversatorios, hay talleres, pero también este domingo, Juan Andrés Lagos, hay una romería hasta donde descansan los restos de la dirigente política del Partido Comunista, Gladys Marín. Ya está esa romería, está el 8M, está el mes de la mujer trabajadora. ¿Qué nos puede decir al respecto, Juan Andrés Lago, en su calidad, por supuesto, de dirigente político del Partido Comunista? Bueno, Sergio, lo primero es que yo creo que las luchas feministas en nuestro país, las luchas de las trabajadoras, trabajadores feministas, de la diversidad de género, marco este punto de la diversidad de género que existen, esas luchas, sus idearios, sus propuestas, sus transgresiones, creo que han logrado mucho y van a seguir logrando mucho en lo que es un país más democrático, más de iguales en la diversidad, el reconocimiento de esa diversidad, más solidario, más comunitario, en fin, muchos valores altruistas que yo creo que están cursando sobre la base de luchas populares, sociales, individuales, colectivas, diversas, heterogéneas, que han tenido mucho sacrificio y mucha martiriología. Mucha, yo creo que siempre en estos momentos es importante, junto con el punto del presente referencial, siempre junto con esto es muy importante, no porque uno quiera mirar el pasado, sino que para mirar el futuro. Es el reconocimiento de lo que ha ocurrido durante todos los procesos que han permitido abrir camino a esto que estamos viviendo hoy. Las tesis, en el ensayo social, en las luchas de las comunidades mapuches, el rol de las mujeres en los territorios, en las luchas feministas respecto de la lucha por la vivienda digna, la mayoría son mujeres. En las luchas por el agua, en las luchas por un montón de otro tipo de situaciones también, en las luchas de frontal entre capital y trabajo. Es decir, hay una expresión diversa, heterogénea, muy potente y muy fuerte, y yo creo que es una semilla inmensa. En ese contexto, yo creo que hay que ubicar a una personalidad tan colectiva, tan carente de sentido de egocentrismo como es Gladys. Gladys era una mujer que marcó mucho como punto de referencia el espejo del colectivo. Y desde esa mirada ética y también estética, Gladys empujó mucho cuestiones que hoy día están muy vigentes desde la minoría, desde un espacio donde no todo existía, las diversidades de género, los grupos lésbicos, en fin, o sea, hay ahí una construcción, una aportación y una deconstrucción y construcción a la vez concreta. Yo digo porque me tocó vivirlo con ella en los 90, en particular en su campaña como candidata presidencial, el papel que jugaron ahí diversidades sexuales, mujeres muy valiosas, transgénero, en fin, o sea, en un momento en que estamos hablando de los 90, sin los 90 esto no era lo que es hoy. Y no digo que ella haya sido la única, pero en sí misma Gladys representa un ícono, un símbolo demasiado potente que se proyecta hacia el futuro, superando estas diversidades etarias y poniendo los puntos de referencia en lo transgresor, en lo transformador, en lo revolucionario, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de la lucha medioambientalista, desde el punto de vista de la lucha de trabajadoras y trabajadores, desde el punto de vista de lo que es un Estado democrático y una nueva constitución. Por algo, el primer punto del programa de gobierno de Gladys en su campaña presidencial era la batalla por una nueva constitución. Y ahí jugaron un papel muy relevante Pedro Lemebel, Víctor Hugo Robles, Tomás Mulián, en fin. Puede que me olvide de algunos nombres que son extraordinariamente valiosos y de colectivos que fueron muy valiosos en toda esta constitución. Entonces, y no puedo dejar afuera, al recordar a Gladys, su presencia tan fuerte en la lucha por la paz y contra el imperialismo. Si hay algo que marcó la vida de Gladys, fue muy jovencita la lucha contra las intervenciones imperialistas, Vietnam, por ejemplo, y luego, de los 90 en adelante, la lucha contra el imperialismo norteamericano, cuando aquí la borrachera postmoderna aplaudía porque CNN transmitía en directo la invasión a Irak, poco menos si fuera un hecho de libertario, ¿no? La democracia libertaria, el fin de la historia, y Gladys y varios más estábamos frente a la embajada de Estados Unidos protestando por la sección bélica norteamericana. Aquí, cuando vino Bush, Gladys encabezó una marcha donde participaron más de 60.000 personas por la plaza, por el Alameda, contra el imperialismo norteamericano y la intervención. Entonces creo que son cuestiones muy, muy importantes, que no solamente es el recuerdo, sino que principalmente es alimentarse de lo rico y de lo potente que fue el legado de ella y que se proyecta hacia el futuro sin ninguna duda, así como el de muchas mujeres. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar con nuestros auditores, auditoras, y plantearnos justamente en estas interrogantes, en estos temas nacionales, internacionales, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga un buen día. Bueno, Sergio, muchas gracias y qué bueno que estemos de nuevo en este diálogo tan bueno y necesario. Y un saludo, como siempre, a usted por lo que hace y a los trabajadoras y trabajadores de la Radio Nueva Mundo. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 4 de marzo 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.